In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altar Dei, ad euncul et efficae juventutim meam. Judica me Deus, et discerne causa meam de gente non santa, a fomen iniquae doloso ero me. Quia tu es Deus, fructus mea, quare meo repulisti, et quare te sincero, dura afflictit me inimicus. Emiten lucem tuam et veritatem tuam, ixa me reduxerum, et reduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et intruivo altar Dei, ad Deuncul et efficae juventutim meam. Confiteor tibi in cetera Deus, Deus meus, quare dices es anima mea, et quare conturbas me. Espera in Deo, coronado confiteor rili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Pati, et Filio de Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altar Dei, ad Deuncul et efficae juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria, semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Peter Paulo, Onibus Santis, et Vobis Frates, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, et te precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostoles Peter Paulo, Onis Santos, et Vobis Frates, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator tui, omnipotens Deus, et mis peccatis tuis peccateat vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostolos Petrus Paulo, omnibus Santis, et tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, et Deo precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michaele Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostoles Petrus Paulo, omnes Santos, et Pater, ora pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestri, omnipotens Deus, et mis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens in misericors Dominus. Amen. Deus tu conversu vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis, Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi in orationem meam, et clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Offra nobis quesmus, Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus meremur mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, con reliquia sunt et omnium sanctorum, ut indulit ignaris omnia peccata mea. Amen. Educsi eus Dominus in spe, alleluia, et in micus eorum operit mare, alleluia, alleluia, alleluia. Attendite, populum meus, legem meam, inclinate aurem vestram in verba oris mei. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Educsi eus Dominus in spe, alleluia, et inimicus eorum operit mare, alleluia, alleluia, alleluia.

redímeme del miserere mei. Pes meus est in directo in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suci persona Trinitas, ac oblationem quantibi offerimus, o memoriam passionis, o resurrectionis, et ascensionis Iesu Christi, in Domine nostri, et in orem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petit Pauli, et Historum, et Omnium Sanctorum, utilis proficiat ad honorem, nove sautena salutem, et illi pro nobis sintetere dignitur in celis, quod in memoriam animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fiat putium, Pater Omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudam de gloriam nomine sui, ad utilitatem coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Hostias quosimus Domine placatus assume, quas et pro renatorum expiatione peccati deferimus, et pro accelerationem celestis auxilie. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit et regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu Tuo sur sum corda vemus ad Dominum, credasagamus Domino Deo nostrum, digno de justum es, pero digno de justum es, secum es salutare, te quidem Domine omni tempore, se signac apotissimo die, gloriosus predicare, cum pasca nostro immolatum es Christus, et sienem verus es agnus, qui astulit peccata mundi, qui morte nostra moriendo resusisti, et vita resurgendo reparavit, et idio con angelis et arcangelis, cum tronos et dominationibus, cum qui omni militia celestis exercitus, inno gloria tua canimus, sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Regitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quo tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, annunare, et regit regneris totor veterrarum, una cum famulo tua pa nostro, benedicto XVI, et antiste nostro, et omnibus ortodoxi, asque catholice, et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famulorumque tuarum. Et omnio circumstantium corum tibi fidis conitaes in nota devotio, porcibus tibi offerimus, vel que tibi offerum hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redenzione animarum suarum, por spe salutis et incomunitatis sue, tibi qui redum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes, in primis gloriosa semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sete beatorum apostolorum martyrum tuorum, Peti et Pauli, Anderei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurensi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium Sanctorum tuorum, quorum meritis principus concedas, ut in omnibus protectionis tuum unem ora auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche igitur, oblationem servitutis nostre, sed et cunte familie tue quosmus in Domine, o placatus accipias, un dies que nosos in tua pace disponas, atque afeterna da nationem nos edipi, et in electorum tuorum, iuve ascreg numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quan oblationem tu Deus in omnibus quesmus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facile digneris, un novis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, in Domini nostri Gesù Christi, qui, pride quam pater retor, accepi panem in santas a caminabilis manus suas, et lavatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratia sagens benedixit, ferit, dedicu discipulis suis et dicens, accipite et manducate suas omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum est, accipiens et tum plecarum calicem in santas ac venerables manus suas, identive gratias agens benedixit, dedicu discipulis suis et dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusque feceritis in mia memoriam facetis. Und et memores Domini nostri, vitus et el ples tua santa, justi Christi, fili tui, Domini nostri, tam viate passionis, nec nuot et inferis resurrectionis, sedet in celos glorios et ascensionis, offerimus plecare majestatis tui, de tuis donis sacerdatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que propicio haga sereno vulto respicile digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es, munera puritu justi abel, et sacrificium patriarca nostri abrai, et cultivi otile sumus sacerdos tuus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Sulpice est rogamus omnipotens Deus, iube que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco et sacataris precipitationis sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnibus redemptionem celestiae et gratiae repleamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse an Domine, famulorum famorum quietuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormion in somno pacis. Isis Domine tonibus in Christo, quae centibus locum refrigeri, luces et pacis ut in duo deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus, familis tuis, de multitude miserationem trone esperantibus, partem aliquam, et societate turane digneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioane, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, felicitate perpetua, a Cataluce, Anete, Cecilia, Anastasia, Tonibus, Santis, Tuis, intercoronos consorcio non estimator meriti, set venia quesmos lerito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché ogni Domine, semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum, et cum isso et in isso, est divi Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per eccessi salutaribus moniti, et divinis solutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis et vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos quosmus Domine a fonibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata erguria semper Virgini Dei Genitrici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut per misericordia tua adiuti, et a peccato simis semper libere, et ad omni perturbationem securi. Per undem Domino nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te come viterano da te Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, lascune Spiritu Tuo, e comixio consacraso corpus et sanguinis Domine nostri Gesù Christi, fiat cipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, qui diciste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam do vobis, te respicias peccata mea, et fine ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quaternae digneris, qui vis et regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam in mundo vivificasti, libera me per lux sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tuis semper redemandatis, et a te nunquam separari permittas. Deo Patri, Spiritus Sancti, vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sum mere presumo, non mi proveniat indudicium et condenatione, se prute petati pros in mi, adutamento mentis et corporis et admirem percipiendam, qui vivis et regnas cum Deo Patri, Notre Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia excipiant et in nomine Domine invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut in te sutetum meus et tantum divervo et sanabitur anima mea. Corpus Domine nostri Jesu Christi, cus et anima mea in vitam aeternam. Amen. Qui retivam Domino pro omnibus qui retivit mi, calice salutare sacipiat et in nomine Domini invocavo, laudas invocavo Dominum, et affinimicis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus ad anima mea in vitam aeternam. Amen. Cotore sumus Domine puramente capiamus, et demura temporale fia nobis, remedium sempiternum. Corpus tuum, Domine, cot sumsit et sanguinis quum potabi, ad ravicerebus meis et presta, ut in me non remanecerum macula, quem pura et santa ravicerum sacramenta, qui vis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, escune spiritu tuum. Tata es mi omnis potestas in cielo et in terra, alleluia, euntes societe omnes gentes, baptizantes eos in nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti, alleluia, alleluia. Oremus. O respice quesumus Domine, populum tuum et quen eternis dignatus es renovare mysteris, a temporalibus culpis dignater absolve. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te come vitrina de Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, lescune Spiritu Tuo, ita misa es, alleluia, alleluia, Deo gratias, alleluia, alleluia. Placia tibi sana Trinitas, obsequium sepidutis me et presta, o sacrificium cotoculis tui majestatis ignis odtuli, Tibis et acceptabile meique et omnibus procibus lotuli, sit miserante propitiable, per Christum Dominum nostrum. Amen.